todavía nos quiere sacar la justicia. Por favor, ya no damos más. Si fuera por mí, yo ya me iba a Plaza de Mayo y no me salía más muerta de hambre hasta que esta inmundicia de gobierno se vaya. Sí, son unos caladuras, son unos corruptos, son un asesino. Nisman, ¿qué pasó con Nisman? Ahora lo quieren sacar a Fay. Tanto loco, usted enfermo. Son enfermo. Manga de chorro. Hace el programa con los impuestos nuestros. Manga de chorro, corrupto. Corruptos. Eso lo que ¿qué va a pasar cuando periodistas, no importa, como yo, como cualquiera, empiecen a denunciar a sus secretarios, a sus ministros, si cometen actos ilícitos, sospechó de hacer negocios? Lo primero que voy a hacer es estudiar la denuncia. Si la denuncia está bien hecha, la relación que va a cambiar es la mía con ese funcionario. Cualquiera que toque un peso que no le pertenece, el primer problema lo va a tener conmigo. Los dueños de la Argentina de Luis Majul. Luis Majul hoy es uno de los mejores amigos de Mauricio Macri. Pero alguna vez hizo investigaciones periodísticas. Se llama Los Dueños de la Argentina y en el medio está Franco Macri. El grupo Macri con López Rega y los militares. Entre 1971 y 1979, Sideco, ¿se acuerda de Sideco que la vimos hoy? La ciudad fantasma, le facturó al Estado 1.700 millones de dólares en obra pública. Entre relaciones más fluidas, el nefasto ministro López Rega. López Rega era un asesino, un tipo que mandaba a matar gente. Buenas tardes, presidenta. La primera pregunta respecto del... La primera respecto del pedido de juicio político al jefe de gabinete. Dos preguntas me hizo entonces. Sí. Una que es pregunta y la otra es juicio de valor. Autorreflexionemos acerca de todos nosotros mismos. Es muy fácil colocarse desde el lugar de... prensa independiente y acusar con el dedo o señalar con el dedo a la política argentina como mala. Pero permítame decirle que sería bueno una mirada introspectiva de ustedes acerca de las cosas que se escriben, que se dicen con absoluta libertad, y estoy dispuesta a morir para que sigan escribiendo las mismas mentiras que escriben todos los días en su diario con la misma libertad que lo hacen siempre. Porque nunca estuvimos con ningún gobierno militar, porque nunca recibimos ninguna empresa de un gobierno militar, porque nunca hemos recibido nada de los militares, porque estamos seguros de quiénes somos, de lo que tenemos, de nuestros hijos, de quiénes somos, y podemos hacerlo frente a todo el país y a todos los argentinos. Estoy segura que, no usted, que es un buen periodista, pero seguramente los accionistas de la empresa en la que usted trabaja, no pueden hacer lo mismo. Con su empresa Sogma, nació con la última dictadura en 1976. En 1983, solamente 7 años después, y con Mauricio Macri ya como director, se había convertido en una de las principales empresas del país. Es decir, que los Macri se hicieron ricos más rápido que Lázaro Báez. Solamente en 7 años, los Macri se hicieron multimillonarios más rápido que Lázaro Báez, solamente en 7 años, con la diferencia de que Lázaro Báez le hizo obra pública a un gobierno democrático y los Macri hicieron esa guita en 7 años, haciéndole obra pública a la última dictadura militar. ¿En dónde se lava el dinero del narcotráfico? ¿En los bancos de los países que la producen? ¿O en los bancos de los países desarrollados y los paraísos fiscales que pertenecen a los países desarrollados? No seamos cínicos, no seamos cínicos. Miles y miles de millones de dólares que se blanquean en paraísos fiscales y en bancos de los países desarrollados. Si no se aborda ese problema, no hay solución para el narcotráfico. De la misma manera y con el mismo ahínco que se investiga y se sigue el financiamiento del terrorismo internacional, se debe también seguir el financiamiento y el camino de dónde va el dinero de los cárteles de la droga. Si no se aborda de ese punto de vista, vamos a tener 20.000 cumbres. Y lo que es peor, los países emergentes van a quedar con los muertos y con las armas que también producen los países desarrollados y le suministran a los cárteles. Fíjense qué contradicción. Con la droga y el dinero se quedan los países desarrollados. Con los muertos y las armas, los pobres de América Latina. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner? Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. ¡Conteste, señor Soros! Yo sé que este compromiso con los más vulnerables, que este compromiso con los más pobres, que este compromiso con los intereses del país molesta a algunos sectores del privilegio, pero no me interesa. No he llegado a presidenta para caerle simpático a los poderosos. He llegado a presidenta para reparar, para devolver, para volver a hacer justicia, que es lo que este bendito país necesita desde hace muchas décadas. No nos queda otra. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia. ¿Al de la explotación o de la producción? Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor. Por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos. Aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus Eterno. En el Ángelus Eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera. Esos son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia. Porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival. Son la realidad como el coraje y como la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro. Como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. El juez federal Claudio Bonadío está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por su actuación irregular en 9 procesos judiciales, en los que buscan aclarar el retraso en convocar testigos. Fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en 2011 por Luis Echarren, un paciente hemolítico, víctima de un contagio masivo de HIV y hepatitis C. Por demorar la causa, murieron más de 500 personas que estaban infectadas con HIV y hepatitis. Los delitos que se investigan en la causa son contagio doloso, envenenamiento y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, disimulando su carácter nocivo. Esta es una de las 9 denuncias que tiene Bonadío ante el Consejo de la Magistratura. Ha aparecido en la República Argentina, contrariando a todo el sistema constitucional argentino, un derecho de veto que solamente la Constitución le reconoce al Poder Ejecutivo y que hoy ya se ha trasladado al Poder Judicial, que veta las leyes que hacen legisladores, presidentes, cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección. La verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué, presidenta? Pero no jueza de la Corte, tampoco, apenas de primera instancia. Una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional. para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar, y qué me importa lo que vota la gente, qué me importa los diputados, qué me importan los senadores, qué me importa el presidente, si le tumbo todo, esta es la verdad. Y sé también que me la van a querer hacer todavía más difícil, porque cuando uno toca determinadas corporaciones, cuando uno toca determinados poderes, enseguida viene el vuelto. No importa si mi rol en la historia es haber abierto el debate por una justicia democrática, una justicia legítima y mejor en la República Argentina, estoy dispuesta a aguantar todo lo que se me venga encima, como siempre lo he hecho en la vida. Como siempre le he hecho en la vida, no tengo miedo, no tengo temores. Mi compromiso es con la historia, con el pueblo y fundamentalmente con la memoria de aquellos que dieron su vida para vivir en una Argentina mejor. A lo mejor tal vez decidan tomarme presa la próxima vez que vaya a Nueva York y llevarme... Voy a ir igual, está claro, ¿no? Voy a ir igual. Todo esto no es casual, todo esto tampoco puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil de Nueva York. Sería casi una estupidez de parte nuestra, una ingenuidad. Yo no soy ingenua ni estúpida. Los buitres se parecen a las águilas también, de los imperios, de los romanos me refiero. Tienen casi el mismo perfil. Y estos son... los que nos trataban de autoritarios a nosotros. A mí me han dicho hasta dictadora por televisión. Me empieza a preocupar qué pasa si ganan los que piensan que porque te critican por televisión tenés que cerrar un canal, o porque si perdiste las elecciones tenés que denunciar fraude y conseguir un juez amigo que te dé la razón. Él da un testimonio de... lo que yo dije el domingo, ¿no? No es tiempo de revanchas, ni tiempo de ajuste de cuentas. Es tiempo de poner nuestra vitalidad en construir esa Argentina que soñamos. Nuestra querida ciudad de Buenos Aires ha tenido, desde que se reformó la Constitución en 1994, 13 jefes de gobierno. Dos fueron candidatos. Uno llegó a presidente y en el 2001 se fue en helicóptero dejando muertos en la Plaza de Mayo y el país dado vuelta. Por eso estoy preocupada que en el año 2015 alguno que tenga esta visión y este modelo de país pueda también llegar a sentarse en el sillón de la Casa Rosada. Que después no vengan de vuelta con el que se vayan todos, porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo. ¿Ustedes se acuerdan que quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parla Sur o diputada por la provincia de Buenos Aires o candidata a gobernadora por fuero? Mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador, ni tampoco a jueces que guardan causas de lesa humanidad o de lavado de dinero, que duermen el sueño de los justos, porque son, claro, causas de lesa humanidad o de lavado de dinero contra importantes corporaciones mediáticas. Así que a mí, sinceramente, la única condena que me apenaría sería la de la historia y la del pueblo. Y la única absolución que yo necesito y quiero es la del pueblo y la de la historia. Yo quiero decirle a todos aquellos que son atacados de esa manera, porque yo lo siento personalmente así, tal vez la más atacada de todas, vívanlo como un premio, como una condecoración, como una cocarda, porque cuando te atacan los que solamente le interesan sus propios intereses, cuando te atacan los que callaron los crímenes de la dictadura, cuando te atacan los que se han llenado de plata a costa de los jubilados, cuando te atacan los que no pueden explicar por qué tienen fondos en paraísos fiscales y por qué los jueces que tienen denuncias no hacen nada, cuando te ataca todo eso es porque saben que no te pueden manejar, porque todo viene de allí. A todos aquellos o aquellas que ellos piensan que pueden manejar, porque forman parte del dispositivo, o porque simplemente son apretables, o simplemente son manejables, van a ver que esos están eternamente protegidos. Por eso, vívanlo como una suerte de reconocimiento. Los medios es lo de menos. Lo importante es que te reconozca la gente, el pueblo y la historia. Lo demás, lo de la fama, es puro cuento, como todo. De alegría, de júbilo, todos los venezolanos, para darte la bienvenida, compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una verdadera patriota de la gran nación suramericana. No exagero, no es una flor, aunque te lanzamos flores, pero no es una flor cuando digo que tú llevas en tus venas la estirpe, la sangre, la pasión de Juana Azurduy, la gran libertadora. Llevas en tu sangre las venas de José de San Martín, uno de los grandes, uno de los gigantes del sur. Llevas en tus venas la sangre de Eva Perón, la infinita Eva, nuestra amada Evita, ejemplo de dignidad, de batalla y de lucha por la liberación y la unión de nuestro pueblo. Llevas en tu sangre a Perón, al gran Juan Domingo Perón. Los hijos de Bolívar, te damos la bienvenida con todo nuestro corazón. Bienvenida, compañera. Gracias. Bienvenida, hermana. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire, AM740. Había una vez resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles. Al revés, y todo. Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Martia. Mi nombre es Rocío Alterley y estoy aquí acompañada por Damián Kotz. ¿Cómo te va, Dami? Buen día, ¿cómo estás, Rocío? ¿Qué fue lo que leí al principio? Porque vos te encargaste de todo eso, de la edición de los audios, de elegir el poema. Bueno, es una poesía de Francisco Pacurondo. Que bueno, como hablaba sobre la reja y sobre la realidad y la verdad, que son dos cosas que filosóficamente ordenan el debate político que estamos teniendo, me pareció adecuado. Y también me pareció adecuado recordar algunas cosas que Cristina vino diciendo hace mucho y que por ahí uno, en retrospectiva, ahora la puede escuchar y puede entender mucho más a lo que se refería. No sé si escuchaste cuando habla, creo que es el G20, cuando habla de la plata del narcotráfico. Sí, sí. Y en reiteradas ocasiones menciona esto, porque además el gobierno anterior hizo un trabajo, después podemos evaluar si fue muy bueno, malo o más o menos, pero hizo un trabajo con el tema de las cuentas offshore, los paraísos fiscales, por lo menos desde la legislación intentó detener alguna de estas cuestiones, pero bueno, cuando uno le escuchaba a Cristina hablando de que había medios y jueces y empresarios que tenían cuentas en paraísos fiscales y que los jueces se lavaban las manos, estaba hablando de esto, entre otras cosas, de lo que cada día viene saliendo más a la superficie con respecto a las cuentas de Macri, sus socios y las corporaciones mediáticas atrás y al costado de él. Sí, sin duda. Estamos aquí en AM740, ¿eh? No te equivocaste de radio. No. Esta belleza que estás escuchando es Radio Rebelde y nosotros estamos hasta las 13. Así que te invito a que te comuniques con nosotros al 4524-7816. 4524-7816 es el número de la radio. Y si no, 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53. Por favor, solo mensajes escritos, así los podemos leer al aire. Si nos llaman, no vamos a poder atender y si nos mandan audios, no los podemos pasar. Así que WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, lo que les quede más cómodo y lo leemos aquí en nuestro programa. Estamos muy cerca de la tanda, Dami, pero quería decirte que una de las frases que más me gustaron y que más siempre me resuena en la cabeza de estas que pusiste en los audios, digo, ¿no? Es esto de cómo ella analiza y se da cuenta lo que va a pasar, ¿no? Y habla también del tema de los jueces. Yo quiero ser jueza. Y tiene toda la razón del mundo, más que tenía. Es increíble cómo uno se va a dar cuenta del nivel de impunidad, el nivel de impunidad que tienen los jueces, que tiene toda esta gente, que tienen toda una protección alrededor y las relaciones que tienen con los poderes económicos. Y sí, Cristina siempre fue de una visión a futuro muy grande. Como también cuando decía, no dejemos que nos dividan en tres. Todas esas cosas. Uno lo ve hoy y dice, tenía razón, sabía todo lo que iba a pasar. Sí. Y eso también define, perdón, Dami, cómo ella es una estratega y es una política que entiende muchísimo de qué se trata lo que está pasando y de qué se puede tratar lo que puede pasar con lo que está pasando. No sé si se entendió. Como entender que con lo que sucede ahora ya se sabe lo que va a pasar en el futuro, tanto con la economía como con la política. Y como todos se acomodan como en un tablero de ajedrez, ¿no? Como deciden todos alrededor del rey y la reina, cómo manejarse en la política. Sí, me quedé pensando con lo que decías. Sí, efectivamente el Poder Judicial es la bomba atómica, el arma más poderosa que tiene la oligarquía y siempre la tuvo desde un principio. Y por otro lado me quedé pensando en esto que vos mencionabas, que después de Cristina decía, bueno, a mí no me importa la condena de la justicia. A mí me importa la condena del pueblo. Y yo dejo abierta una pregunta y me encantaría que los oyentes también la contesten, ¿no? El pueblo, hoy, ¿a quién condena? ¿A los tarifazos, a los ajustes, a los no sé cuántos millones de pobres nuevos? ¿O a que Cristina está por todos los costados de un hilo, agarradita de un par de causas de jueces adictos que ya venían siendo denunciados y fueron denunciados siempre, y son los mismos jueces de siempre, son los mismos. O sea, si uno se pone a investigar, son siempre los mismos jueces, que ojo, porque si empezás a escarbar, va más allá de la política. Estos tipos están metidos en el narcotráfico, en la trata, en la pornografía infantil. O sea que, como jóvenes y como periodistas, debiéramos comprometernos a investigar

11:36 de la mañana y queríamos comentarte que el sitio web Infobaires 24 publicó una nota muy interesante que se titula Macri recibió 3 millones de pesos de contratistas para la campaña, y para hablar de esto estamos en línea con uno de los periodistas de infobaires24.com.ar, Gino Biglianco. Buen día, Gino. Rocío Alderley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, gracias a vos, Gino, por atendernos. Queremos saber de qué se trata esta nota, porque no toda la gente tiene internet y estaría bueno que nos cuentes qué es lo que podemos encontrar en ella. Sí, mira, la nota fue realizada por, bueno, dos periodistas investigadores, uno es Matías Di Santi y el otro es Federico Por. Uh-huh. Básicamente lo que cuentan ahí a partir de datos oficiales, esto es importante destacarlo, es que Macri recibió financiamiento para su campaña, específicamente 3 millones de pesos, a partir de empresas que son contratistas del sí. gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algo que viola la ley 26.215, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos, algo que es ilegal y que podría, se investiga a fondo, llevar al presidente a una imputación. El sistema por el cual se perpetró este mecanismo, que en principio de 3 millones de pesos, uh-huh. pero porque la investigación no se terminó todavía de realizar, porque se sospecha que en realidad podría llegar a los 5 millones de pesos. La operatoria es la siguiente. Sí. Se otorgó al partido político Cambiemos, ¿sí?, dinero a partir de personas físicas que eran anónimas, o sea que no tenían un estado público político, digamos. Sí. Entonces estos periodistas lo que hicieron fue comenzar a investigar cómo podían estas personas aportar tanto dinero a Cambiemos. Entonces uh-huh. empezaron a dar cuenta que estas personas eran o gerentes o empleados de empresas que eran contratadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto era una forma, digamos, de burlar la ley. Entonces lo que ellos hicieron, un gran trabajo periodístico, fue hablar con estas personas y preguntarle efectivamente si, mira, vos, es verdad que vos depositaste 200.000 pesos en una cuenta de Cambiemos para financiar la campaña, ¿de dónde salió este fondo? Y los empezaron a preguntarle así, le dijeron no, esto lo hizo la empresa contratista que era del gobierno de la ciudad. Entre ellos, para dar algunos datos específicos, hay 33 agentes publicitarios, 20 miembros de la seguridad privada, 7 empleados de constructoras y 4 gerentes de empresas de higiene. Ajá. Todos que eran contratistas de la ciudad, ¿no? Entre, bueno, las personas que lo niegan, hay 2 que lo niegan en la nota. Y bueno, frente a esto, los dos periodistas investigadores lo que hicieron fue llamar al gobierno de la ciudad para ver qué explicación daban a esto, ¿no? Entonces la explicación no fue, mirá, nosotros no sabíamos esto. No, directamente lo que ellos dijeron fue no podíamos saber de dónde provenían los fondos. Es decir, que si, por ejemplo, a Cambiemos lo financiaba un grupo del narcotráfico que le ponía un nombre anónimo, ¿sí? Uh-huh. A los aportes, ellos no lo iban a investigar. Lo iban a dejar así como si nada. Hay algunos nombres que, bueno, que en realidad no estarían fuera de lo legal, sí, pero que aportaron a Cambiemos y que vale destacarlo, ¿no?, en estas elecciones que pasaron. Uno es Daniel Aguada, que, bueno, es el dueño de Chiqui, y que aportó 2.600.000 pesos. Claro. Después también tenés a Estrada, que es un abogado de la UCA y que es famoso, históricamente reconocido, porque fue el que pergeñó la base legal de las privatizaciones del menemismo. O sea, fue el que desarrolló el andamiaje legal para que se puedan privatizar todas las empresas durante el menemismo. Y por último tenés a Ivana Karina Román, uh-huh. que es una contadora recibida de la UCA y que, bueno, fue una de las organizadoras de Argentina Debate y que, bueno, tiene a su padre que está vinculado con el poder, digamos, de las empresas de grúas, que también fue contratado por el gobierno de la ciudad años anteriores. Y bueno, para finalizar, todos estos datos que doy acá, que quizás pueden ser abrumadores. Igual, Gino, discúlpame, sí. ¿No? Me parece que no hay que pasar por encima esta información, me parece importante subrayarla como para que quede claro. Estás hablando de dos personas relacionadas con la UCA, una UCA que ha publicado un montón de datos durante varios gobiernos, investigaciones, encuestas, que ahora dice que se suman 1.4 millones de pobres a la población. Me pregunto si será verdad o será más. Me pregunto si habrán mentido en otros momentos cuando se hablaba de políticas económicas de Cristina, por ejemplo. Me parece importante resaltar estas cosas, lo mismo que lo que estabas hablando del debate, ¿no? O sea, claro, tenía de su lado a gente que estaba organizando el debate, nada más, claro, y nada menos. Te dejo que continúes. Que claro, fue una de las denuncias que hizo el kirchnerismo en su momento, fue decir Argentina Debate está organizado por gerentes periodísticos vinculados a Cambiemos, o digamos, liberales de la misma ideología de Cambiemos. Ahora, la respuesta de Cambiemos fue, no, el kirchnerismo no quiere debatir y por eso, digamos, obligaron a hacer esto. Sí, con lo que decía la UCA es verdad, y además, digamos, la UCA tiene un pasado nefasto, tormentoso, vinculado, digamos, incluso a ser la usina ideológica que, bueno, que le dio el poder también a la dictadura un poco. Sí, lo último que quería mencionar es que no es la primera vez que Macri, digamos, tiene un financiamiento extraño, ilegal o al menos ilegítimo por ahora, hasta que, digamos, la justicia confirme o no su imputación por esto, que ya con estos datos que bueno, que obtuvo Matías Di Santi y Federico Porp, me parece importante que algún fiscal tome el caso y comience una investigación preliminar, como está ocurriendo con el tema de los Panama Papers, también que se haga algo con esto. Y bueno, lo último que quería decir es que no era la primera vez que a Macri le descubren cuentas como esta, porque en el año 2011 la ONG La Alameda, que bueno, la dirige Gustavo Vera, lo había denunciado por haber recibido fondos de Raúl Martins. Raúl Martins, el dueño de los prostíbulos, acá en Capital Federal, que tenía 6 prostíbulos, que ahora tiene prostíbulos en México, un poco más blanqueados que los de acá. Sí, el ex-CIDE, cuya hija lo denunció y ahora tiene que estar exiliada por eso. Claro, que en la justicia argentina, entre otras cosas, está acusado de proxeneta, y que incluso hay circulando en la red una foto en que está Macri en un prostíbulo junto con Aguada y, bueno, Raúl Martín. Uh-huh. Así que, digamos, no es la primera vez que pasa esto con Macri. Y es interesante ver los financiamientos de campaña, porque la ley 26.215, el espíritu de esta ley, es decir, que... ¿Por qué los contribuyentes contribuyen a solventar económicamente un partido político como Cambiemos o como el que sea? Uh-huh. ¿Y cómo ese partido político le va a agradecer a estos grupos económicos haber colaborado? Esto quiere decir básicamente en que Macri seguramente le pidió a estos grupos económicos, miren, colaboren con nosotros y nosotros después le damos licitaciones de la obra pública. Algo, digamos, que va contra la democracia y que, hay que decirlo, es un acto más de corrupción. Gino, ¿cómo estás? Damián te habla. ¿Cómo va? Gracias. Mira, te quería hacer una pregunta para cerrar y para que podamos sintetizar y que los oyentes puedan más o menos llevarse una información sintética. Por un lado, decís que hay de 3 a 5 millones que se aportaron a la campaña de Macri, que fueron a través de particulares, que es obvio que no son los que pusieron la plata directamente. ¿Esto es correcto? Sí, así es. Bien. Ahora, sí, lo que vos planteás es que esa plata fue puesta directamente de las empresas contratistas. O sea, claro, las empresas que tenían contratos con el gobierno de la ciudad. Claro. Y esto está confirmado porque los dos periodistas llamaron a las personas que supuestamente habían hecho el desembolso de dinero y dijeron, no, nosotros no podríamos haberlo hecho, claro, no lo hicimos, y suponemos que fueron las empresas para las que nosotros trabajamos. Perfecto. En otros casos no atendieron el teléfono. Perfecto. ¿Y vos crees que efectivamente fueron esas empresas o que...? O sea, ¿cómo se comprueba de dónde salió efectivamente este dinero? ¿Es guita blanca? ¿Es guita sucia? ¿Cómo es? Bueno, lo que habría que ver en ese caso es la justicia debería iniciar una investigación para dar a conocer las opiniones o las declaraciones de estas personas que aportaron. Estas personas que aportaron, bueno, como lo dije antes, no tenían el dinero para poder hacerlo, entonces a partir de ahí deberían saber de dónde provino ese dinero. Si efectivamente provino de esas empresas, entonces esas empresas incurrieron en un delito. Ahora hay que ver si se puede comprobar que Cambiemos sabía que estas empresas eran las que depositaban el dinero para su cuenta. ¿Qué dice Cambiemos a partir de José Torello, el apoderado del PRO? Lo que ellos dicen es, y mirá, a nosotros nos aportaron el dinero, nosotros teníamos el nombre y el apellido de esta persona en el documento. No nos fuimos a fijar de dónde provenía el dinero. Claro, nosotros entonces, hicimos todo bien, por ahí fue un error de ellos, ¿no? Claro, es el mismo sistema macabro de Panama Paper. Sí, sí. Es el mismo sistema. Nosotros hicimos todo legal, hicimos todo lo dispuesto por la ley. Ahora pudo haber, se nos ha escapado algo, pero bueno, no era el fin. Esa es la respuesta de Cambiemos. Es irónico, es gracioso, perdón, me da ganas de reír por no llorar, cómo se agarran de algo como la confianza, ¿no? No, nosotros confiamos en ellos, entonces no nos fijamos quiénes son, cualquiera. La verdad que claro, una desobligación completa. Cualquiera. Pero bueno, Gino, la verdad que estaba muy bueno hablar con vos porque queríamos entender bien de qué se trataba esta investigación, que tenemos entendido que también es de chequeado.com, así que claro. está bueno que ustedes también lo tomen porque, bueno, mientras en más lugares se difunda, más va a llegar la información. Muchas gracias, Gino. Claro. No, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, recuerden que, esta nota está en infobaires24.com.ar. Ajá. Uh-huh. Perfecto. Sí, ahora la movemos en nuestras redes también. Gino, gracias, buen día. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Gino Bianco, periodista de infobaires24.com.ar. No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Sí, bueno, seas compañero de Amartya, me están matando, chicos, me están matando. Y pensar que este gobierno nos trata como basura, nos saca los subsidios, nos trata de corrupción y nos saca los medicamentos del PAMI. Nos dice corrupción porque al PAMI se les daba los cosméticos gratis. Nos están echando todos los compañeros y nos tratan de basura. Estos señores que tenemos gobernando, que tienen todo el dinero afuera, lavan el dinero y nos tratan de lo peor. ¿Qué elegimos? ¿Qué eligió mi querido pueblo argentino? ¿Qué eligió? Un besito, Ángela. Buen día, Rocío. Para vos, para tu equipo, muchas felicitaciones. Ahora, yo te digo una cosa. Lo van a destituir a este bonadío. Lo van a sacar para que no se produzca la marcha. La marcha tiene que ser igual. El miércoles tiene que haber paro nacional. A partir de mañana, martes a la noche, todo el mundo, si no es a Comodoro Pin, a Plaza de Mayo. A los periodistas, a los políticos, a los traidores, a prisión. Todo con esta consigna. Argentina. Hola compañeros, impresionante presentación, me conmovieron, incluso la canción que le hicieron también fue increíble. ¿Sabés lo bueno de todo esto? Me parece que Cristina sabe cómo continúa todo esto también. Como supo verlo en el pasado, creo que también sabe cómo salir de esta maraña. Bueno, estoy contento y con esperanza. Fuerte abrazo y sigo escuchando a Gabriel de Matar. Ah, buenos días. Mire, yo soy Félix de Flores. Mire, lo que están diciendo ustedes, esto ya tiene... Usted comienza por Martínez de Hoz, por Cavallo, cuando le pasó las deudas de los grandes empresarios, todos al Estado. Que eso es para que al país vieran que era responsable de una manga de ladrones, lógicamente. Y viniendo para acá todos estos, si Macri, se olvidan de cuando estafó al Estado en el tiempo de Menem en 750 millones de dólares, llevando los coches para Montevideo y trayéndolos, y después las matifundias de acá. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos también podés hacer lo mismo, obviamente. Saludamos a Ángela, a Gabriel de Mataderos y a Félix. ¿Era Félix de Flores? No entendí muy bien su nombre, pero bueno, supongamos que sí. Si quiere, comuníquese de nuevo y me lo aclara y lo decimos al aire, me parece lo mejor. Agradecemos mucho los mensajes. Ángela comentaba, si no me equivoco, o fue Gabriel, sobre el tema de Bonadío, con el tema del dólar futuro. Bueno, hace breves minutos terminó la reunión que definiría si Bonadío se queda o no en la causa por la cual indagan a Cristina el miércoles. En el caso de que no se quede, es decir, que lo corran de la causa, Cristina sí va a declarar, pero no el miércoles. Es decir, declararía cuando haya otro encargado de esa causa. Eso es. No es que Cristina no tiene que declarar. Sí tiene que, pero no sería el miércoles porque hay que esperar a que alguien reemplace a Bonadío. Igualmente todavía no se sabe qué va a pasar, pero es una de las supuestas noticias. Quizá a Bonadío lo corran de la causa, quizá no. En algún momento se les va a volver difícil evitar que todo el pueblo esté junto a Cristina. Porque en definitiva lo que les preocupa es eso. También decían que había que ir igual, aunque Cristina no declarara el miércoles, es una buena idea. Por el momento les digo que hay una convocatoria en Parque Chacabuco, en Parque Centenario, olvídense de Chacabuco, en Parque Centenario a las 8 de la mañana, justamente el miércoles, al pie del mástil. Para quienes conocen el parque saben dónde es. Va a estar Carlos Barragán, va a estar Roberto Caballero, vamos a estar nosotros, Revista Martia, y también la Simón Bolívar es parte de esta convocatoria, y de ahí caminaremos a Comodoro Pi a las 8. Caravana. A las 8 de la mañana, así que bueno, tráiganse algo para las ampollas de los pies. vengan con ganas que va a ser una linda reunión, está bueno movilizarse. Uno de los oyentes hablaba también sobre la editorial y quería aclararle que el tema que escuchábamos era de Sui Generis y se llama Música de Fondo para Cualquier Fiesta Animada. Y el encargado de toda esa edición fue el señor Damián Kotz, así que todos los lunes van a poder escuchar alguna que otra cosita así artística e indignante también. Estamos aquí, no nos queda otra, hasta las 13, y te invitamos a que, como siempre, te comuniques con nosotros al 4524-7816 o nos escribas, por ejemplo, en el 1533-840853. Ya hay dos mensajes. Buen día. Yo, como parte del pueblo, condeno los tarifazos, los despidos que condenan a la indignidad, y al hambre. Como dijo Cristina, el juicio del pueblo es de temer, implacable. A ese le tienen que temer los políticos y CEOs corruptos que hoy están de funcionarios. No sé de quién es el mensaje, no dejó su nombre, pero bueno, sí, tiene que ver con esta pregunta que hacías vos, Dami. ¿Qué es lo que condena el pueblo en realidad? Este mensaje llegó al 1533-8408-53. También estamos en las redes sociales, @revistamartia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Sobre la nota que tuvimos recién, en realidad sobre una parte de la entrevista que tuvimos con Gino Blanco de Infobaires 24, pueden encontrar una entrevista muy profunda que tuvimos con Lorena Martins en diciembre pasado, donde ella cuenta más de qué se trata la relación de los prostíbulos, su padre, el ex-CIDE, y el aporte a la campaña de Macri como jefe de gobierno. Así que bueno, la pueden encontrar en amartia.com.ar si tienen ganas de profundizar sobre ese tema. Señor Damián Kotz. Sí. Lo veo ahí muy concentrado. Sí, no, la verdad que no. La verdad que no, estoy en cualquiera. Muy desconcentrado. ¿Por qué? Estaba leyendo una cosa que había por acá, que no sé de dónde salió. Ah, bueno, está bien. ¿Te parece?

o Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hola gente de Amarcia, hola oyente, hola Rocío, hola toda la mesa. Yo creo que tendría que intervenir también la Comisión Nacional del Derecho Humano, porque todo el daño que hacen, particularmente nuestra gente, nuestros periodistas, los que están metidos en la tarasca esta del robo, el daño humano que hacen a esta generación y a la que viene. Muy buen programa, Eduardo Barrocopelo. 12 y 3 del mediodía, seguimos aquí en No Nos Queda Otra y saludamos al sociólogo y analista político Artemio López. Buen día, Artemio. Rocío Alterle te saluda. ¿Cómo estás, Rocío? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Artemio. No, nada. Nos parece importante hacer un balance de gestión, entre comillas, sí, o no gestión, del macrismo con estos días que han pasado de la presidencia de Mauricio Macri. No, sí, gestión, porque es un proceso inédito. En 4 meses nunca se produjo tanta concentración del ingreso y transferencia a los sectores de mayor nivel socioeconómico y tanto daño social. O sea, cuando uno analiza puntualmente las primeras medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, no encuentra antecedentes, por lo menos desde la recuperación democrática. Uh-huh. Inicialmente podemos hablar de el nivel de despidos, 150.000 despidos en 4 meses es récord. Eso casi expresa ya 0.8 de desempleo, casi un punto de desempleo, lo cual es realmente muy preocupante. Los niveles inflacionarios, el primer semestre proyecta inflación del 28%, dicho por las consultoras a una de las amigas del gobierno. Uh-huh. 28% para 6 meses y ellos actualizaron jubilaciones, por ejemplo, y asignación universal con un 15% para 6 meses, o sea que licuaron el aumento de jubilaciones y pensiones. Sobre jubilaciones agregaron además la determinación nefasta de suprimir la moratoria previsional. Ustedes se acuerdan que en 2005 el gobierno de Néstor implementó la inclusión a aquellos que estaban en edad de jubilar si no habían podido realizar los aportes, sí, porque Argentina, durante el ciclo neoliberal que se inicia con la dictadura a mediados de los 70 y culmina con la asunción de Néstor en el 2003, casi sin continuidad, son casi 3 décadas, pasó de un trabajo informal de 12% a casi 50% cuando asume Néstor. Durante todo ese periodo, los que trabajaron no pudieron hacer aportes porque los negreaban en su trayectoria laboral. Los neoliberales dicen que eso era voluntario, que vos no pagabas los aportes, pero en realidad la patronal no realizaba los aportes. Y por otro lado, una importante cantidad de gente, frente a la crisis de empleo, no olvidemos que había 24 puntos de desempleo cuando subió Néstor, y el desempleo cuando lo toma el neoliberalismo del 3% y lo devuelve en 24 en el 2001, se refugiaban en el cuentapropismo precario, que tampoco realizaba aportes. Uh-huh. Ante esa circunstancia, la mitad de la gente en edad de jubilarse no se podía jubilar en el 2003. Se tomó la decisión de incorporarlos. Se duplicó prácticamente la base previsional. Hoy tenemos la cobertura previsional más grande de la región todavía, en torno al 95%, por esta gran medida de inclusión que fue la moratoria. Bueno, Macri la suspendió, o sea, y la anuló definitivamente. Con lo cual, 12.000 personas por mes que están en edad de jubilarse pero no han tenido la posibilidad de realizar aporte porque todavía el trabajo informal es de 33 puntos y el cuentapropismo precario sigue estando presente y lo va a estar más con esta crisis de empleo que viene. Sí. 12.000 personas por mes no pueden acceder a la jubilación, son 120.000, 140.000 personas por año En el periodo de gobierno de Mauricio Macri, más de 500,000 de personas que debieran haberse jubilado no lo van a poder hacer, con lo cual no van a tener cobertura de ingresos y cobertura sanitaria. Me detengo mucho en esto porque es trágico desde el punto de vista social volver a la perspectiva de tener a personas, ciudadanas y ciudadanos de la tercera edad sin ningún tipo de protección. Lo bancarán las familias y el resto, bueno, es van a tener claramente un mundo de privaciones, como sucedió durante tanto tiempo en Argentina. Uh-huh. Otra gran novedad de los 4 meses de Mauricio Macri, el aumento de casi 4 puntos en los niveles de pobreza, dicho por las consultoras que son afines al gobierno. Eso implica 1,500,000 de pobres nuevos, de los cuales aproximadamente 600,000 son indigentes, y de esos indigentes la mitad son menores de 18 años. O sea que ha colocado en situación de vulnerabilidad alimentaria el gobierno en solo 4 meses a 1,000,000, a 600,000 personas y a 300,000 menores de 18 años. Eso tampoco tiene antecedentes en los primeros 4 meses de gobierno. Pérdida del poder adquisitivo. Hay un buen trabajo de Panigo del CONICET con algunos investigadores más que refleja, desagregado por deciles de ingreso, cuál fue la pérdida de poder adquisitivo en estos primeros meses de gobierno de Macri. Para el 10% más pobre, el 23%. O sea que en 3 meses el ingreso familiar perdió capacidad de compra por un 23%. En promedio la caída fue del 17% en 3 meses para el conjunto de los hogares. Obviamente muy profunda en los primeros 3 deciles para el 30% más pobre, que está en torno al 22% de pérdida de poder adquisitivo. Pero esta pérdida tampoco es observable en los primeros 3 meses de gobierno desde la recuperación democrática. Luego, bueno, ya lo que es más comentado, que es la renovación del ciclo de endeudamiento, valorización financiera, el ordenamiento del bloque histórico, esta vez a través de los grupos multinacionales, en particular de los bancos. El viceministro directamente no vivía en Argentina, lo trajeron a vivir, era un agente de JP Morgan. O sea, claramente esa es la perspectiva que tiene el gobierno, y ninguna solución en términos de problemática social, al contrario, desandar todo el camino realizado durante 12 años para tratar de modificar los patrones de redistribución negativa y de exclusión social que dejó el neoliberalismo cuando asumió Néstor. Bueno, es récord lo que han logrado en esa perspectiva, muy preocupante. Artemio, ¿cómo te va? Damián te habla. ¿Qué haces, David? Todo bien. Vos sabés que yo siempre me acuerdo un día que estuviste en Amartya y nos dijiste: si vamos con Scioli, perdemos. Yo siempre me acuerdo de eso, pero al margen de eso, bueno, te quería igual preguntar. Igual eso ya, ¿viste? Ya forma parte. Está bien, pero de la época del Mesozoico, ¿eh? Eso, ya. Pero creo que ya no, es lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces, digo, me parece que sos un tipo con mucha calidad de investigación, con mucha calidad de predecir algunas cosas. Por eso te quería preguntar, con todo esto que desarrollaste recién, ¿hasta cuándo nos vamos a bancar la imagen positiva de Macri? ¿Hay una imagen positiva todavía de Macri? Ustedes saben como yo que las consultoras, para leer encuestas, hay que usar la misma precaución que para leer diarios, de ver tele. Son empresas, están articuladas con intereses. No se puede seguir la política por encuesta. Acabo de recibir una encuesta de Jacobi donde el 60% de la gente quiere que vaya a presa que sí. O sea, cuando van a analizar dónde está esa encuestadora, es servil a los intereses del gobierno. O sea, no tiene ningún sentido porque tiene la misma lógica de la lectura de medios. Es un formato de opinión bajo la forma de números. Pero no hay que darle a eso el más valor que lo que tiene. Si quieren verla, sí, pero saber de dónde viene. Mira, en la industria farmacéutica, desde que se hacen estudios en las publicaciones de industria farmacéutica, los laboratorios pagan estudios. Cuando son dueños de las drogas, te hacen investigar las drogas y normalmente le encuentran propiedades increíbles, buenísimas. Entonces, pues, pagan estudios a médicos con cierto renombre para ser publicados en revistas científicas. Pero en la ficha técnica, las revistas ponen LAFO realizado por el doctor ta ta ta, la droga es ta ta ta, y abajo dice conflicto de intereses. Los investigadores que realizaron este estudio fueron patrocinados por el laboratorio que posee la droga investigada. ¿Entendés? O sea, cuando vos tomás contacto, vos lo lees igual, porque aportan cosas, métodos, pero se sabe que ese estudio debe ser leído bajo esta percepción, esta vigilancia, digamos, en términos de conceptualización. Es el mismo laboratorio dueño de la droga el que promovió el estudio y le paga a los investigadores. Bueno, eso tendría que incorporarse a las fichas técnicas de las encuestas, pero igual, vos me hablabas de la percepción de que los candidatos, bueno, que el candidato que más medías fue derrotado finalmente. Bueno, eso fue instalado con encuestas, claro. Esta percepción. O sea, ya lo tenés en acto, como las encuestas te llevan a un error finalmente complicado, porque, bueno, después no tiene marcha atrás. Tienen conflictos de intereses, tienen intereses, no los dicen, pero que no los digan, no quiere decir que no los tengan. O sea, forma parte de la estrategia de editorialización de los medios. Fíjate cuando los medios tienen una editorial crítica, siempre lo hicieron. Al otro día sale una encuesta que corrobora todo lo dicho por la editorial. Claro. Si el editorialista dice, los principales problemas son estos, los resuelve, y después las encuestas. El principal problema de los argentinos es lo que dice el editorial. Y es así. El grado de articulación de las encuestadoras con los candidatos y sobre todo con los intereses corporativos es directo, es pleno, y hay que saber leer encuestas en esa dirección, no ser ingenuos. Claro. Artemio, me hiciste acordar a la ciudad de Buenos Aires el año pasado cuando se votó, que se hablaba de si las encuestas se habían equivocado o habían sido manipuladas para que la gente creyera que la Reta perdía y fueran y lo votaran igual. No sé si lo recordás. Sí, me acuerdo. Bueno, la manipulación con las encuestas y la construcción de mayorías electorales es tradicional en Argentina. O sea, eso sucede. Los que han analizado los últimos comportamientos electorales se dan cuenta rápidamente que las encuestas están orientadas a sostener determinadas candidaturas e invisibilizar otras. ¿Cómo es posible que obtengas los resultados de las PASO que tuvimos en el 2015 y vos lees el festival de encuestas previas y los candidatos que llegaron apenas a 38 o 37 puntos y medio medían todos más de 50 puntos? O sea, una vez que la encuesta en ese sentido tiene la propiedad, primero armar la grilla de candidatos posibles. Eso es el sistema de preferencia. Una vez que instala los candidatos posibles, va dándole visibilidad a los que efectivamente las encuestas tienen, las encuestadoras y las empresas tienen compromisos. Y van apareciendo un sistema de inclusión y de exclusión. Excluyen candidatos, invisibilizan y ponen a uno o dos en la grilla. Normalmente, los candidatos que estaban en la grilla respondían todos a los mismos intereses. Claro. Estamos hablando con el sociólogo y analista político Artemio López. Artemio. Igual ustedes tienen que aprender como generación que no se puede hacer política, ni mucho menos interpretar y analizar política con las encuestas, porque eso sería letal. Una parte del paradigma que vendieron a los sectores populares es que la política se diseña y se determina en función de lo que dicen las encuestas. Ojo con eso, mirá que las encuestas en 2003 no decían nada acerca de todo lo que Néstor hizo. Totalmente. Que vos habías una encuesta y había que hacer todo al revés de lo que Néstor terminó haciendo. Vos analizabas una encuesta después del conflicto del campo, están publicadas. Decían que había que negociar inmediatamente, todas, que no había conflicto, no, bueno, se hizo todo al revés. Tanto Cristina como Néstor toman otra dirección. El que hace política por encuesta normalmente reproduce los intereses instituidos. Sí, sí. Es lo más normativo y conservador que existe. Es como construir el discurso, por ejemplo, el de Amartya leyendo los medios hegemónicos. Obviamente no vas a construir otra cosa que la reproducción de lo que el neoliberalismo previó como escenario para vos. Copias la agenda de ellos. Imagínate en el 2003, ¿te acordás? En el 2003, en la elección en provincia, cuando se tomó la agenda como el candidato Insaurralde tomó como propia la agenda de Massa. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, también me acuerdo que el año pasado nomás Insaurralde andaba juntando votos de Vidal, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pero cuando tomó esa decisión en función de lo que decían las encuestas, que era, me acuerdo, bajar la edad de imputabilidad de menores, ¿te acuerdas los temas? Eso tremendo. Sí, sí, sí. Sí. El impuesto a las ganancias, bueno, la primera vuelta en las PASO perdió por 6 puntos. Cuando aceleró con la toma de la agenda del adversario y la hizo propia, de 6 estiró la diferencia a 12. Y claro. Seguimos de más y sacaba 30 puntos más. Claro. Porque es evidente que ese mecanismo funciona para determinados candidatos, a los otros los hunde. Claro. Vos no podés tomar la misma agenda y la misma problemática que el candidato adversario, porque en términos electorales es una locura perder. Fíjate lo que pasó en 2015, cuando el kirchnerismo, cuando apareció la impronta kirchnerista en la campaña, en la última uh-huh. fase de la campaña, sí. bueno, casi se gana la elección. Sí, o sea, sí, vos sí. viste lo que fue, y todos los candidatos que los medios hegemónicos y el discurso dominante tildan de, hay varias categorías, kirchnerismo duro, cristinismo, viste que han construido categorías que te ubican siempre en el margen de la política. Exacto, vos sí. sos un cristinista duro, un kirchnerista duro, un cristinista, bueno, todos esos candidatos ganaron todos. O sea, donde se perdió como en aquellos candidatos que se mimetizaron con la agenda, en este caso, del candidato del espacio triunfante, que fue Cambiemos. Claro. Artemio, te quería volver al principio, por los datos que vos diste. Bueno, 1,500,000 de pobres, 600,000 indigentes. En total, más o menos en promedio, nos baja un 17% la capacidad de compra. Para el oyente, sí, para uno que alquila, que tiene un salario que viene aumentando como mucho, un 15%, por lo menos en mi caso. Claro. ¿Qué nos espera de acá a fin de año? Porque me parece muy oscuro, porque si en 3-4 meses llegamos a esto, no me quiero ni imaginar lo que puede pasar en 3-4 años. Mira, la actualización salarial promedio va a estar en torno al 26-30%, y ya en 6 meses ese va a ser el nivel de inflación, y la claro, actualización claro. es anual. ¿Qué se espera? Bueno, vamos a esperar una caída del poder adquisitivo, con lo cual va a haber una retracción en el consumo, eso va a impactar en sectores específicos. La construcción, el otro día decía Gerardo Martínez, sobre 430,000 puestos de trabajo que tienen ellos monitoreados en el gremio, habían perdido el 11.6%, más de 50,000. O sea, automotrices, bueno, es probable que ahí haya una retracción importante, gastronomía, o sea, cuando el poder adquisitivo decae y el mercado interno se debilita, luego comienza el segundo capítulo del drama, que es la pérdida de trabajos asociada a la caída de rentabilidad de las ramas donde efectivamente la pérdida de poder adquisitivo comienza a impactar. Entonces, va a ser un año de caída del PBI, de deterioro del salario, de aumento del desempleo, un año de ajuste. Y lo que no queda claro es porque el que viene con esta misma dirección va a ser mejor. O sea, no es como una especie de eslogan que hay que creer por fe. Te están diciendo, lo que nosotros estamos haciendo este año es un desastre lo que va a pasar. Está, viste que dicen, no, este año no. Pero el año que viene va muy bien. Pero eso es una cosa que tienen que justificar. Porque yo, ¿cómo es posible que con una política durante este año terminemos de esta manera, asumida por todo, con inflación, caída del empleo, caída del salario, caída del consumo, pero el año que viene vamos a estar bien? Bueno, pero eso es un acto de fe. Nosotros sabemos que estos modelos de ajuste tradicional, valorización financiera, endeudamiento, terminan siempre en términos sociales provocando mucho daño. Y lo que vemos es que lo que nosotros sabemos que pasó, vuelve a pasar. O sea, no es que hay una novedad y si no, mirá, tomaron otro camino. Es absolutamente, hace casi todo lo que era de manual y bastante más profundo todavía que iban a realizar. Entonces los resultados son los que nosotros conocemos y no es buena la experiencia con el neoliberalismo en Argentina en términos de costo social. Artemio, si bien no quiero robarte más tiempo, me urge preguntarte sobre la causa por la cual van a indagar a Cristina, porque sé que vos por ahí podés dejarnos un poco más claro de qué se trata el dólar futuro. Mira, sin entrar en cuestiones técnicas de economistas, sí. porque yo creo que eso no tiene ninguna fundamentación, porque el que provocó el gap entre el dólar futuro y el dólar realmente existente fue Macri con la devaluación. Acá lo que hay es un intento de deterioro de la imagen de Cristina y de su liderazgo, porque el del sistema político argentino sigue siendo el eje de la presidenta. Y yo creo que lo que no tienen resuelto ellos es cómo garantizar que aún y a pesar del deterioro de Macri, este deterioro lo reconduzca un político que les garantice realizar sus propios intereses. Hay en el sistema político varias oposiciones amigables, ustedes las vieron en acción, en el Parlamento, por fuera, que critican en las formas algunas políticas, pero en el fondo este, coinciden en los intereses que representa hoy Cambiemos. Bueno, el problema es que tienen una figura fundamental, con mucho prestigio, con capacidad electoral masiva, ajá, como Cristina Kirchner, que está con mucha presencia en el sistema de representación política y es seguida por una cantidad importante de ciudadanos. Yo creo que toda esta serie de denuncias y de maniobras está puesta al servicio de deteriorar la imagen de Cristina para angostarle su volumen político y electoral, porque lo saben muy consolidado, muy fuerte. Yo no tengo mediciones ni hay por qué tenerlas ahora, pero estoy seguro de que Cristina hoy es en el sistema político de representación la figura más importante en términos de acompañamiento ciudadano, no me cabe ninguna duda, y eso lo saben también, por eso a veces lo absurdo, causas como esta que no tienen demasiado gravitación, y la furia con que van sobre la figura de la presidenta, por el valor electoral y político que tiene Cristina Kirchner en el sistema de representación argentino. Ajá. Sin duda. Artemio, gracias. Ojalá podamos tenerte en algún momento en el piso, si es que dispones de tiempo. Bienvenido sea tu presencia aquí en la radio. Sí, cómo no, dale. Ya te agradezco mucho el llamado. Hasta luego, buen día. Chao, buenos días. Hablábamos con el analista político y sociólogo Artemio López. Cosas en la vida hay que pagar alas. El amor no todavía. Si el amor fuera una droga, me acabaría. Alcanzaría para todos. We'll be right back. Ah, ¿qué tal, compañeros de Radio Rebelde? Bueno, está muy claro, ¿no? Los grandes grupos financieros, los grandes medios hegemónicos e industriales por encima de la corporación jurídica y la corporación jurídica por encima de los congresos soberanos de los países libres. Bueno, va a ser una larga lucha, me parece. Bueno, un abrazo, Chiche de Palermo. Chao. Sí, habla, hola, habla Raúl de Avellaneda. Es para preguntarles si ustedes no pueden hacer alguna investigación sobre cómo accedió al crédito hipotecario Margarita Stolbizer en la época de Alfonsín. Porque yo sé que hubo un mecanismo de corrupción, de corruptelas ahí, y eso quedó en la nada. Me gustaría saber cómo accedió Stolbizer a ese crédito. Hasta luego, muy bueno el programa. Gracias. Sí, quería saber para subir el mensaje ese de Gino Brianco. Gracias. Sí, buenos días, chicos de la revista Martia. Rocío, todos ustedes, gracias por todo. Como siempre habla Marta de Avellaneda, hoy a recibir a Cristina en Aeroparque y el miércoles a Comodoro Py. Pero les quiero pedir algo, pobre Kicillof, hablen también de Kicillof, que tanto nos ha defendido y nos sigue defendiendo en todos lados, en los foros internacionales, en el Congreso. Y supuestamente mañana tiene que ir a declarar él. Habría que también hacer un apoyo para él, dignificarlo, porque es una gran persona y siempre nos defendió. Por favor, chicos, hablen un poco de Kicillof. Sí, buen día, chicos. Mercedes de Piedrabuena. Sabes que estuve escuchando un reportaje al musulmán que van a hacer esa reunión de todas las iglesias, de todos los credos, qué sé yo. Y ya metió que Cristina decía que iba por todos y que eso no puede ser. Anoche escuché a un musulmán abogado hablando por Radio del Plata y el tipo expresó todo lo que quería decir y no metió la política ni metió nada. Ay, porque va a estar la Michetti. Si son budistas, son un rejunte. Dice que es un partido ecléctico esto. Todas las religiones valen. Entonces, ¿para qué se reúnen? Para joder. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, Chiche de Palermo, Raúl de Avellaneda, Marta, también de Avellaneda, y Mercedes de Piedrabuena, muchas gracias por ser parte del aire de Radio Rebelde. Y sí, en el día de mañana es el momento de declarar, le toca declarar a Kicillof. Estaría bueno, sí, acercarse, ¿por qué no? A Comodoro Py. La convocatoria está hecha para el miércoles por Cristina, pero claro que sí, en el día de mañana pueden o podemos acercarnos allí, donde va a estar declarando el exministro de Economía. Antes escuchábamos a Babasónicos haciendo Los Burócratas del Amor, y también te invito a que nos escribas al 15 33 84 08 53, como hizo Julio de Palermo y nos dijo, estimadísimos Rocío y Damián, simplemente muchas gracias. No, gracias a vos, Julio, por estar del otro lado y ser parte de este programa, porque sin los oyentes, oyentas, oyentitos, oyentotes, no somos nada. Media hora más queda para que termine el programa de Revista Amartya. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde. AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firmá el petitorio para llegar al 1,000,000 de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. Este martes, emisión especial Oveja Negra de 22 a 24 por AM740 Radio Rebelde. No te olvides, emisión especial de 22 a 24 este martes. Oveja Negra en AM740 Rebelde. ¿Qué hace Rubén acá? ¿Cómo andás, Jorge? Acá, tomando una birrita. Vení, sentate. En un ratito me encuentro con la minita esta de la que te hablé la otra vez. ¿Qué, la que conociste por internet? Sí, esa. Ya nos vimos el fin de semana. Pero le voy a decir que no va, che. Ah, no sabía. Dejá, no me digas nada. Yo no quería cagarte la ilusión, pero cuando me contaste que la flaca se negó a mandarte una foto porque le daba vergüenza y no sé qué otro verso, me imaginé que era alto bodoque. Perdóname, pero era evidente. No, Jorge, nada que ver. La mina es un infierno. ¿En qué sentido? En el único sentido que se puede interpretar. Es un minón de aquellos. Ya sé. Terrible ojete, pero menos teta que tu hermano. No es el caso. Al revés, entonces. Dos melones recién cosechados, pero menos culo que yo cono. No. Ah, deja, ni me lo digas. Un lomo impresionante, pero de cara es el patrón Bermúdez. No, Jorge. ¿Tiene bigote? No, tampoco. No mira que le bajaste la chabomba y era el impenetrable del Chaco. No, todo lo contrario. ¿No se baña? Pará un poco, Jorge. Estás hablando boludeces ya. Mira, la piba se parte en dos. Tiene un cuerpo perfecto, la cara de rasgos lindos, unos ojos verdes que te encandilan, la nariz divina, labios sensuales. Ya está, no sigas. Es una imbécil, ¿no? Un clásico. Las minas que explotan de lo buena que están nunca son atractivas intelectualmente. Tampoco pueden tener todo, Rubén. No, Jorge. Mira, Natalia, así se llama, es muy inteligente. De hecho, es socióloga y ahora está por recibirse de antropóloga. Es más, me dijo que cuando termine su segunda carrera universitaria, tiene que pensar cuál va a ser la próxima carrera. Nada, la mina es una luz. Ah, ya sé, claro. La mina es la típica intelectualoide con buen lomo, que piensa que la vida pasa por un libro y nunca jamás se va a juntar a tomar una birra y a cagarse a reírse un rato. Es eso, te aburre. No, Jorge. Mirá, jamás me reí tanto con una mujer. Natalia tiene un sentido del humor increíble. Hasta yo me siento un amargo al lado de ella. No te entiendo, Rubén. Apenas llegué me dijiste que le ibas a decir que la cosa no iba. ¿Me puedes explicar por qué carajo te vas a perder semejante embrón? Tiene la voz finita. ¿Cómo? Eso, tiene la voz finita, la baja. No puedo estar con ella, ¿eh? Es una mina perfecta, pero tiene la voz finita. ¿Vos sos pelotudo? ¿Me estás cargando? ¿Cómo vas a dejar una mina porque tiene la voz finita? Mirá, ahí viene. Hola, ¿cómo estás, Rubén? ¿Pasó algo? Me preocupaste cuando me llamaste y me dijiste que querías hablar conmigo de manera urgente. No nos queda otra. Tu voz en la radio. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Thank you. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. 12:39 de la mañana estábamos escuchando un temón, ¿eh? Acá se emocionó, el productor siempre se emociona cuando pasa un tema así copado. Rodolfo Mederos y la Generación Cero haciendo El Diablo con el Diablo. Estamos aquí, ¿eh? No nos queda otra, todavía queda un tramito de programa por delante. Y te recomiendo, hablamos de programas, que escuches Caja Negra, que es el programa de nuestro queridísimo locutor, es decir, el que dice, no nos queda otra. Así que bueno, lo podés escuchar en FM Mediterráneo, FM 105.3, todos los lunes a las 5 de la tarde. Y para hablar de las diferentes convocatorias que hay para este miércoles y de el análisis político que se puede hacer con respecto a eso, estamos en línea justamente con el politólogo Edgardo Mocca. Buen día, Edgardo. Rocío Alterle te saluda. Buen día, Rocío, ¿qué tal? Gracias por atendernos, Edgardo. No, al contrario. Queremos saber cómo ves todas estas convocatorias, si es que vas a asistir a alguna, si es que querés convocar alguna, si no, y estás todavía barajando posibilidades. Vamos a estar en todas y en algunas que se pueden, en todas las que existen y algunas más que se puedan inventar. voy a estar esta noche recibiendo a la expresidenta. Uh-huh. Y voy a estar el miércoles... Todavía no lo tengo completamente decidido, pero es muy probable que salgamos a caminar desde el Parque Centenario. Ajá. Así que vamos a estar muy activos. Realmente, yo personalmente, más allá de mi pertenencia obvia y conocida a un colectivo que apoyó y que sigue apoyando el proyecto de estos años, estamos verdaderamente estremecidos por la furia con la que la derecha se ha interpretado un triunfo electoral muy ajustado como la carta blanca para una verdadera agresión y persecución de la diferencia, que ya tiene ribetes un poco preocupantes, ¿no? Solamente mencionar la cantidad de personas que tienen los micrófonos cerrados, o bien por el monopolio de la palabra que tienen en los medios públicos y también en los principales medios privados, a lo que se suma un visible y conocido chantaje a cualquier empresa mediática que quiera hacer oír otras voces alternativas. No quiero decir que no haya ninguna, en absoluto. Anoche acabo de escuchar un programa de Navarro muy muy importante, pero está evidentemente muy desbalanceado. Eso sin sumar, bueno, anteayer tuve la oportunidad de estar con Milagro Sala, uh-huh. La primera presa política de la democracia, las agresiones como la que sufrió el local del Nuevo Encuentro de Villa Crespo, que aún no tiene la más mínima clarificación. Es un asunto muy grave porque hubo balas de plomo, heridos. Me parece que hay que mandar un mensaje de mucha serenidad, de no entrar en ninguna provocación, pero al mismo tiempo de mucha energía. Hay una gran parte del pueblo que está rechazando esto, y en la medida en que el plan de Macri se va convirtiendo de lo que ellos llamaban la campaña del miedo en una realidad que da miedo, bueno, habrá que tener siempre muy dispuestas las formas de movilización, porque esto no se puede aceptar. Lo de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación, tachada por un decreto de necesidad y urgencia, que fue avalado en una reunión escandalosa, irregular, antirreglamentaria de la Cámara de Diputados, ya va tomando un ribetes de avances contra las instituciones democráticas. Y combinado este avance, o como parte de un avance sobre los derechos sociales, sobre el salario, sobre sobre las jubilaciones, de la moratoria de jubilaciones, sería largo y bastante, daría bastante pesadumbre recorrer el espinel de todo lo más que lo hecho, lo deshecho por estas personas durante estos meses de gobierno. Uh-huh. Edgardo, aprovecho ya que nombraste a Milagro Salas, ¿cómo la viste? ¿Qué opiniones políticas pudiste compartir con ella este sábado? Bueno, ella es muy consciente de que su detención forma parte de esto que estamos hablando, de un proceso que no es solamente con ella, aunque con ella hay un ensañamiento muy particular del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que todos los días suma causas truchas al supuesto fundamento de lo que es en realidad un secuestro judicial de Milagro Sala, porque ninguna de esas causas contiene pruebas de ninguna naturaleza, no hay ninguna firma de ella, ninguno de los dineros que Morales y sus jueces pretenden mendigarle, así que estamos ante un hecho muy... muy grave. A Milagro la vi de muy buen ánimo, la vi, bueno, muy cariñosa, muy muy narrativa, muy muy consciente de qué situación tenemos, muy consciente también de la necesidad de superar diferencias, de superar incluso problemas o rencores que se pueden haber sumado en un proceso muy complejo, en una provincia muy compleja que tiene una añeja tradición de dominio político por parte de sus sectores más oligárquicos, digamos. Y entonces me parece que la señal, estuvimos con un compañero también de la Dirección Nacional de Nuevo Encuentro, con Gustavo Hurtado, y todo indica que este dolor que estamos sintiendo en común también está acercando posiciones y a personas y a referentes que en otras épocas no era fácil acercar. Así que yo creo que el momento es grave, pero que también las reservas, el capital político que tiene la parte de la sociedad que rechaza este rumbo, que cada vez va engrosándose con los nuevos descontentos que genera sobre todo la política económica del macrismo. El capital es un capital enorme. Yo puedo hablar, estuve también en Jujuy en una reunión en la universidad y después en Salta acompañando a Martín Sabatella en una plaza del pueblo. Uh-huh. Y lo que uno ve son dos cosas: una masividad de la demostración pública en los lugares, en las plazas y en los sitios donde se reúne la gente, y un espíritu de lucha y de amor muy grande, una conciencia muy grande de qué momento estamos, una conciencia de la necesidad de ser pacientes, de ser inteligentes, de no alterar los tiempos de la acumulación política y no querer reemplazar eso con ningún otro tipo de recurso, porque yo creo que hay sectores, bueno, los sectores clásicos, los que hace 40 años dieron el golpe de Estado, muchos de los cuales tienen sus herederos y sus aprendices en este gobierno, que están tratando de crear un clima muy muy oscuro. La verdad es que solamente imaginar la posibilidad de que la expresidenta Cristina quede presa es una cachetada, es una especie de burla a cualquier sentido de convivencia democrática, esa convivencia democrática que ellos predicaron durante muchos años de manera ficticia, falsa, y que hoy se ha transformado en su contrario: la agresión, la descalificación, la estigmatización. Los periodistas que se oponen a ellos somos todos mercenarios, los militantes sociales son todos chorros, los trabajadores del Estado son ñoquis, grasa. Es decir, se está acumulando un clima de parte de fomentado de una manera muy ostensible por el gobierno y por sus periodistas, ¿no? Que nunca nos quedaban dudas de qué eran los editorialistas de los principales diarios, de quiénes eran los grandes showman de la política televisada, de la política mediática, pero ahora, digamos, es una cosa desembozada. En los días en que Macri, como él mismo prometió, se abrió al mundo, es decir, está compartiendo con Cameron, con Prochevsky, con personas de dudosa ética financiera y moral, digamos, sí. Está compartiendo las primeras planas de los diarios del mundo, no los nuestros, salvo alguna excepción, no los nuestros, porque ya es casi demasiado evidente el blindaje, el cerco que hay alrededor de los problemas, no solo del problema este de Panama Papers, que es evidentemente un recurso sucio, sino en el blindaje que hacen sobre el sentido de la política de Macri en estos días. Así que yo creo que las convocatorias, el rodear a Cristina, tiene en primer lugar un significado de puesta práctica, puesta en escena de una situación que nadie duda, que es que Cristina es la líder de un vasto movimiento popular y nacional, más allá de los porotos en el diputados, en el Senado, en el Partido Justicialista. Uh-huh. Todo eso puede tener importancia, yo no sería quien para decir que eso no tiene importancia, pero si uno compara eso con el movimiento más profundo que se observa en la gente, que uno observa recorriendo el país, bueno, me parece que hay gente que se está equivocando. Yo siempre digo que el pragmatismo y hasta el oportunismo es muy explicable en política, pero lo peor que tiene el pragmatismo y el oportunismo, mejor dicho, el oportunismo o el pragmatismo, me parece que es una palabra mal empleada en este punto, pero lo peor que tiene eso cuando es equivocado, digamos, cuando se espera poder afirmar una fuerza para ganarle las elecciones a Macri diciendo lo mismo que dice Macri y apoyando lo que hace Macri. Yo creo que eso no se vio en ninguna parte del mundo y se explica por una especie de enorme presión, de presión financiera, de presión física, policial, de todo tipo que está ejerciendo el gobierno para debilitar y para restarle fuerza al movimiento que apoya a Cristina. En estos días se va a demostrar el fracaso de esa política, pero es el fracaso de una política muy peligrosa porque se basa en el odio, en el resentimiento, en la revancha, y eso no es bueno para ningún país, y menos para el nuestro, que tiene una historia muy muy fea. Edgardo, ¿cómo estás? Damián te habla. ¿Qué tal, Damián? Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Mientras venías desarrollando, me acuerdo que no hace mucho, de hecho en este número Amartya salió esa nota, y hablamos de la importancia que tenían las plazas, que vos creo que lo definías como un fenómeno de una magnitud histórica. Y en esa entrevista justamente dijiste que Cristina iba a salir de los primeros meses del macrismo con una enorme fortaleza. Sí. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Crees que esa fortaleza se va a expresar en estos días? Bueno, no me acordaba que había dicho eso en el reportaje, que digo autocríticamente que no lo leí, no lo vi todavía editado, pero bueno, mejor si lo dije, porque lo creía en ese momento, lo creo ahora, y creo que no hay nada que vaya a dar vuelta a eso. La idea, la esperanza que tiene la derecha de que con la prisión de Cristina y las 24 horas que todas las cadenas que dependen del establishment mediático le dedican a esto, y la forma digamos miserable con que convierten la opinión de un miserable también en la prueba de fuego sobre los delitos y sobre la corrupción de Edgardo. Cuando pase el tiempo va a integrar a la historia de la miseria periodística y de la miseria política. Bueno, Edgardo, la verdad que te agradecemos mucho la comunicación. Esperamos cruzarte ahí en Parque Centenario, entonces, que finalmente será donde estarás, ¿no? ¿El miércoles? Sí, vamos a ver ahí. Y después seguramente, como eso es muy temprano, me voy a cruzar también en otros lugares con otra gente, como la gente de la cultura. La compañera Teresa Parodi tuvo el gesto hermoso de invitarme, de acercarme, lo que a mí me llena de orgullo. Por eso, como yo sé que hay otra movida con gente también muy amiga en Parque Centenario, voy a tratar y espero poder estar en más de un encuentro el día miércoles. Si no, nos iremos juntando en el camino, Edgardo. Sí, nos vamos a saludar. Armaremos una ruta. Mucha gente, igual nos vamos a ver. Claro, armaremos una ruta y nos iremos uniendo barrio por barrio. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Edgardo, que tengas un buen día. Un beso, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el politólogo Edgardo Mocca. No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Hola, Radio Rebelde, es Mónica de Aedo otra vez. Por favor, acuérdense que mañana también tiene que ir a declarar Kicillof, grande Kicillof, un gran apoyo para Cristina, un muchacho honesto y brillante. Por favor, no olvidarnos de él. Hola, chicos de Amartya, de Villa Diamante. Escuché un compañero hace un ratito, Cristina no vaya porque lo sacan a Bonadío, y yo a Plaza de Mayo. Ya sea, bueno, desde mañana a la noche o el miércoles, ¿no? Sería lindo repetir la idea y que se corra esto por las redes sociales. Gracias. Oyentes que se comunicaron al 45247816, no pude entender muy bien qué decía la oyenta de Villa Diamante. Creo que estaba hablando sobre lo que comentábamos de Bonadío y el tema de Cristina. Bueno, lo repito, no sé si era esa la pregunta, pero lo repito. Hoy se reunieron para determinar si Bonadío sigue o no en la causa por la cual van a indagar a Cristina el miércoles en Comodoro Py. En el caso de que lo corran a Bonadío de la causa, es decir, que lo saquen de la causa en sí, no es que no van a indagar a Cristina, sino que la van a indagar, pero otro día, porque tienen que esperar que alguien lo reemplace a Bonadío en el puesto. Se supone que en unas horas se conocerá si Bonadío continúa o no en esta causa por el dólar futuro, pero por ahora la información es esta. Y Mónica Daedo comentaba nuevamente sobre el tema de Kicillof, que en el día de mañana justamente va a ser indagado en Comodoro Py. Te tiro la ruta de la caravana acá. Tire la ruta, me gusta. Bueno, salimos a las 8, nos juntamos a las 8 de la mañana en el mástil del Parque Centenario. De ahí, Díaz Vélez, Gallo, Corrientes, Avenida Madero, Comodoro Py. Ah, bueno. Ese después lo vamos a estar moviendo por las redes sociales. Ahí vamos a estar, busquen la cabeza de Barragán. Y ahí vamos a estar, la bandera de Amartya. La cabeza de Barragán. Sí, o si ven a alguien hablando mucho, muy seguido y muy interesante lo que dice, puede ser Moca. Sí. Busquen al Caballero Nocturno, que va a estar seguramente bastante trasnochado, porque termina su programa a las 12 de la noche. Pero bueno, ese es el recorrido, después vamos a seguir informando. Hay un rumor que estamos chequeando, que es que Heller renunció al bloque del Frente para la Victoria. Así que después por ahí Javier Vicente va a decir algo al respecto. Nosotros lo estamos chequeando, pero parece que es así. Y trataremos en la semana hablar con Heller, a ver si puede aclararnos la situación. Esto lo acaban de poner en el Zócalo de TN, por eso lo agarramos con un millón de pinzas. Pero bueno, pareciera que puede llegar a ser cierto, luego lo ampliaremos, seguro, como decís vos, en ADN Nacional y Popular podrán profundizar esta noticia. Con respecto a Cristina, vos, si querés ir hoy al aeropuerto, ella se supone que llegaría 22:15, es decir, 10:15 de la noche, al aeropuerto de Jorge Newbery, así que bueno, si tenés la posibilidad de acercarse, ya hay una convocatoria muy amplia, mucha gente va a acercarse a recibirla a Cristina en el aeropuerto de Buenos Aires. Y si no, obviamente, la misma convocatoria que estaba comentando Dami. También puedes acercarte directamente el miércoles a Comodoro Py, que todas las convocatorias terminan, es decir, terminan en Comodoro Py, pero si quieres directamente ir ahí, a las 9 de la mañana ya va a haber una gran cantidad de gente que se está autoconvocando para poder ser parte de esto. Es ver a Cristina ingresando a Comodoro Py, apoyarla y estar ahí. Más allá de todo, ese es el objetivo. Pero repito, hoy 10:15 de la noche llega Jorge Newbery. Tenemos que construir nuestro propio tribunal el miércoles, ¿eh? Me gustó. Así es la cosa, nada de andar siendo tibio en estos momentos, porque ya vivimos la tibieza de algunos diputados, algunos senadores, vivimos la tibieza de algunos dirigentes. Bueno, el pueblo tiene que responder a esta tibieza poniendo el cuerpo y saliendo a defender a Cristina, que en definitiva es saliendo a defender nuestros derechos y nuestros sueños. Muchísimos mensajes, tanto en WhatsApp como en Twitter, como en Facebook, también en el contestador de la radio. Los vamos a escuchar mañana, los que quedaron fuera de lectura, es decir, los de WhatsApp y los de Twitter, y etcétera, etcétera, etcétera. Los vamos a leer al aire, estamos muy cortos de tiempo y no queremos robarle aire a la gente de ADN Nacional y Popular, pero tengo dos cosas para decir. En primer lugar, en el día de mañana, Martín Burgos estará presentando su libro La soja entre el monocultivo y las necesidades de divisa. Eso es, como decía, mañana martes 12 de abril, entre las 19 y las 21 horas, va a durar más o menos 2 horas la charla, y es en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural, de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Igualmente mañana vamos a repetir la dirección y el horario para quienes quieran y puedan acercarse a la presentación del libro de Martín Burgos. Por otro lado, y en estos últimos segundos que me quedan, tengo que dar la buena noticia del día, que en realidad es una buena noticia del fin de semana, porque se dio el primer matrimonio entre dos mujeres mujeres en una sinagoga. Esto es histórico para Latinoamérica, es muy importante. Esto fue en el día de ayer en el barrio porteño de Belgrano. Nada. Esa es la noticia, por lo menos a mí me parece muy positivo, sobre todo que las religiones estén apoyando este avance en derechos adquiridos. Sí, no sé si están apoyando, me parece que estos derechos adquiridos trascienden a las religiones. Y pero lo están apoyando, si no pueden negarse, como lo han hecho, por lo menos la Iglesia Católica lo ha hecho. En el interior del país todavía sí, hay mucha gente que no puede casarse si quiere hacerlo con una pareja del mismo sexo, a eso voy. Nos tenemos que ir, pero tuvimos notas con Artemio López, Edgardo Moca y el periodista de Infobaires 24, Gino Biglianco, así que las vas a poder encontrar en la tarde de hoy en amartia.com.ar. Señor Damián Kotz, nos retiramos, ha sido un placer. Bueno, buen día para todos. Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartia. Mavi en la operación técnica. Encenar, pulir. Mi nombre es Rocío Alterley, se viene Javier Vicente y Gabriel Agote con ADN Nacional y Popular, pero yo te espero aquí mañana de 11 a 13, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre...